producción. My nigga Frack, yeah. Homie Leech, Castor Polo Sporting Cardo, y yo, Alfonso, a.k.a. LMF. What? Haciendo hip hop desde el corazón. Cerca Trash Show, nació mi corazón. Cerca Trash Show, ahí es de donde vengo yo.